Patrullero Juan Pablo Peña, bienvenido a nuestros micrófonos de Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha, una alianza por la información y la confianza de Soacha. Patrullero, ¿cómo ha estado? Bien, bien, señor. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Acomodala ahí, Marcelita, el micrófono un poco a Patrullero, si me ayuda. Un poquito más cerca, Patrullero. Eso, por ahí está bien. No, perfecto. Mediación policial aproximadamente lleva como tal trabajando a partir del 2014, que se implementó la oficina en la Casa de Justicia, fue a partir del 12 de diciembre, ¿verdad? Como tal, las capacitaciones comenzaron en julio del 2014, donde se capacitaron 20 policías de Soacha y 20 de Chapinero, que fueron dos lugares priorizados para el pilotaje. Esta capacitación se hizo en la Cámara de Comercio, donde obviamente tuvimos entrevistas, conciliadores, nos dieron muchas clases de eso. A partir de ese momento se tomó como el fuerte, quien fue mi coronel Rojas el que tomó el fuerte prácticamente acá en Soacha, y comenzamos a generalizar acá, a tomar como la idea de generar convivencia, ¿verdad? Que el ciudadano conociera como tal el proyecto de mediación policial. Fue donde a partir del, como lo repito, del 12 de diciembre del 2014 se implementó la oficina ahí en la Casa de Justicia, que aún en ese momento está ahí. Y Patrullero, ¿usted qué cargo tiene? ¿Usted es el director de mediación policial? ¿Es un mediador policial? ¿Qué es? Yo soy mediador policial. Como tal, hago parte de la patrulla de que nosotros hacemos los seguimientos, porque es que mediación policial no solo es la audiencia, sino simplemente también que a partir de ese momento se le hace un seguimiento a las personas, realmente cómo va el caso, ¿verdad? Y si ahí el caso necesita otra ayuda, se hace una nueva audiencia. ¿Qué y si no, patrullero, perdón, yo lo corto ahí. Creo que eso que usted dice, justamente ahí es donde está el éxito del programa. Porque claro, usted sabe que se abren muchas cosas, se comienzan muchos proyectos, muchos programas, y se falla cuando no hay seguimiento. Ustedes aciertan cuando le hacen seguimiento, cuando están pendientes cómo va, lo que firmaron se está pactando. Efectivamente, sí, claro, sí, porque o sea, no solo el seguimiento domiciliario, sino también la llamada, ¿verdad? Nosotros se le hace al ciudadano una llamada donde se verifica realmente cómo van las cosas. Posteriormente a eso se realiza la visita domiciliaria, ¿sí? Posterior a 2-3 meses para ver cómo van las cosas. Si realmente las cosas no van como se esperan, ¿qué se hace? Se hace una nueva invitación a las personas, ¿sí? Sí. Para tratar que nuevamente generen esa convivencia, y si no es así, pues muchas veces tocarle trámite a otra dependencia. Es ahí donde trabajamos articuladamente con fiscalía, conciliación, comisaría de familia, para tratar de darle una buena respuesta a la comunidad. Ven, bueno, Marcela. Dentro de los casos, yo quería preguntar al patrullero Peña, dentro de los casos que ustedes median, ¿cuáles son los temas más frecuentes o recurrentes en el tema de poder intervenir en este tipo de estrategias? Sí, claro, efectivamente hay muchos casos entre los cuales se está presentando mucho, y en Soacha es convivencia familiar y convivencia vecinal. Y otro tema que se está trabajando es convivencia escolar, ¿verdad? Más que eso, el tema de convivencia familiar es el que es un tema que ha dado que hacer, y es donde queremos que las personas, más que todo las familias, las parejas, se socialicen, se sensibilicen acerca de esta situación que se está presentando, ¿verdad? Porque es triste llegar cuando están las audiencias, que 2-3 meses conviviendo, se separan, agresiones, y muchas de las veces por cosas tan mínimas, ¿verdad? Hay veces, todos tenemos inconvenientes, pero hay veces las personas son intolerantes a cualquier situación. Ese es un caso permanente, o sea, pelean por cualquier cosa. Exactamente. Me imagino que en el vecinal está el tema del equipo de sonido a todo volumen permanente. Efectivamente. Yo tengo un vecino, Ariel, aquí en Soacha. Yo vivo en Soacha, estoy que lo llamo. Lo que pasa es que yo no me la paso en el apartamento. Él tiene un hijo que le encanta el hip hop. A mí no me choca el hip hop, pero sí me choca después de ciertos decibeles por mucho tiempo. O sea, a mí no me choca ninguna música. La verdad que pues, cuando uno es director universitario, pues como que uno aprende que toda la música es chévere, ¿no? Y estos chinos le presentan una de las canciones que yo jamás en mi vida he escuchado. Pero me imagino que es lo más frecuente, sobre todo a ciertas horas que ya se vuelve intolerable aguantar la rumba. Sí, claro. No solo eso. De convivencia vecinal se presentan muchos temas. Por ejemplo, el tema que se está presentando también es el tema de las mascotas. ¡Ay! Eso sí que es otro lío, Ariel. ¿Cómo va su mascota? Está en la finca. Ah, bueno, usted logró salir. No, allá no tengo lío con los vecinos. Sí, tocó llevarla para allá. Que la mascota molesta mucho. Bastante, exactamente. Y más aún el tema es cuando son conjuntos residenciales, ¿verdad? Uy, sí. Es un tema porque si ustedes se pueden dar cuenta, el tema que, o sea, la propiedad es muy mínima, muy pequeña, entonces que el perrito incomoda, exactamente, el espacio, las personas les incomoda, que hace popó. Y que sacaron el perrito y no recogieron, eso es el problema. Eso es un tema muy complicado. Que es más responsabilidad de los dueños que totalmente, la propia mariposa. Total, que totalmente. Que nos decía ya que tenía un vecino que tenía dos grandaneses en su apartamento de 52 metros cuadrados. Uy, no puede ser. Un grandanés es casi como usted y yo. Ocupa una, ocupa una pieza. Eso sí, eso es. Pobre animal, diría yo. Un trato inhumano. Sí, sí. Venga, y la otra es esa. ¿Y cuál es la convivencia escolar? O sea, ¿entre estudiantes, entre jóvenes o profesores o qué? Sí, la convivencia escolar es, como se pueden dar cuenta, lo que se está presentando son las riñas, a mayor cosa, ¿por qué? Porque los jóvenes en el colegio están creando rivalidades, es decir, puede ser por noviazgo, por las chicas, por los chicos, lo que llamamos las fronteras, ¿verdad? Sí. Que no se puede pasar de este barrio, que no se puede pasar del otro barrio. Entonces, ¿qué hacen? Estos jóvenes en los colegios generan una intolerancia social cuando ya se agreden, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Intervenir a estos jóvenes para tratar de hablarles este tema muy especial, porque al colegio, como siempre se les ha inculcado a ellos, y es que al colegio se va a estudiar, ¿verdad? Al colegio se va a estudiar. Por supuesto. Y a jugar. Exactamente. A divertirse. A divertirse. A divertirse, sí. No, no, yo no fui profesor de colegio, sí. Tenía todo el mundo jugando. Oiga, patrullero, a hoy, durante este tiempo, ¿cuántas mediaciones efectivas, exitosas, llevan ustedes? Bueno, efectivamente llevamos que un 90% de las mediaciones efectivas. ¿De cuántas? De 1.300 aproximadamente que llevamos en el momento hasta la fecha. Sí, es decir, el porcentaje, digamos, de fracaso es mínimo. Exactamente. Pero ha pasado. Ha pasado. ¿Y ya ustedes a dónde trasladan eso si definitivamente no pueden? Si efectivamente no podemos, verificamos el caso que se está presentando, ya pues les damos la asesoría pertinente, porque es decir, en este momento como tal el acta no tiene trascendencia jurídica. ¿Por qué? Porque es que los acuerdos, es decir, eso se da parte a partir del diálogo, ¿sí? Donde las personas puedan determinar sus propios acuerdos, que no nadie les imponga la situación, porque es que a nadie nos gusta que nos imponga, ¿verdad? Entonces se le dice: ciudadano, compañero, vecino, cuénteme, ¿cuál cree que sería la solución a este problema, para su problema? Es ahí donde él dice: bueno, mi compromiso es el siguiente, ¿verdad? Y no decirle: es que usted tiene que hacer. Venga, patrullero, ¿qué cara le ponen? Porque es que, a ver, yo nunca he llamado a la policía. Ah, bueno, a la de tránsito, cuando me estrello. Y eso es eterno, eso es otro tipo de policía. Eso es otra institución. Ellos llegan tarde, eso es otro cuento. Yo siempre tengo crítico total de la policía de tránsito. Pero bueno, la policía de la especialidad de ustedes. Entonces yo llego y llamo y le digo: venga, patrullero Juan Pablo, lo que pasa es que tengo un vecino que me tiene ya cansado. Entonces uno espera que el patrullero llegue a defenderlo a uno, ¿no? O sea, a ver, vecino, apaga el radio. Entonces uno se imagina eso. Y llega un policía armado con todas las de la ley y le dice: a ver, pongámonos a hablar. ¿Qué cara le ponen? Yo diría: yo lo llamé a usted para que me proteja a mí contra el vecino, no para que dialoguemos. ¿Qué cara le pone a la gente? Bueno, pues es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque es que como tal, inicialmente, cuando el ciudadano llama y el policía llega allá, espera que el policía esté a favor del que llamó, claro, ¿verdad? Y no a favor de la otra persona. Y muchas de las veces pasa eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? No solo de la persona que llamó, sino simplemente también escuchamos a la otra parte, ¿verdad? ¿Qué problema se está presentando? ¿Qué es lo que está ahí en ese momento, la inconformidad? ¿Sí? Y a partir de eso, pues hallamos la propia razón de las más personas. Es como siempre les decimos: yo a cada uno de ustedes les creo, pero también no les creo, ¿verdad? Porque en su momento cada uno defendemos nuestra posición, ¿sí? Y nadie va a decir: yo acepto, yo reconozco. No, son muchas personas que, son muy pocas las personas, que diría yo, que reconocen sus propios errores, pero nadie le gusta perder en este momento. Qué chévere. Oiga, me imagino que eso, hay un archivo, un seguimiento, todo el tema del caso. Efectivamente. Y hay casos ya exitosos que usted me dice el 90%. ¿Posibilidades de conocer esos casos para documentarlos y volverlos ficción radial y poderle contar a la gente historias exitosas de mediación policial? Sí, efectivamente, les voy a comentar una historia. Hace un año, acá precisamente en Ducales, acá cerca, trabajamos un caso con un homicidio, de dos familias, donde habían ya homicidios. Eso fue un tema que se trató, pues, con otro compañero, que también fue mediador, y es el compañero patrullero Camperos, que él trabaja en Chicó, ¿verdad? Trabajamos ese tema y fueron varias horas de diálogo, de tratar de convencer y socializar a las personas de que por medio de la violencia ya no podíamos continuar, ¿sí? Tanto así de que ya posterior a eso, los líderes de cada familia se dieron la mano, ¿verdad? Ajá. Es un tema, pues, obviamente chévere y es fabuloso para nosotros como satisfactorio, medios, satisfactorio, ¿no? Efectivamente. Sí, una para llegar a esos acuerdos, porque no todas las veces es esa satisfacción, porque no todas las personas en su momento son conscientes de lo que se está presentando. Me imagino también que habrán casos difíciles. Efectivamente, difíciles. Sí, claro. ¿Se ha presentado algún caso que delante de ustedes se den puños, se agarren, o no? ¿O hasta ya no han llegado? Pues mira que hasta el momento, pues gracias a Dios en la oficina no se ha presentado ninguna situación de esas. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces, obviamente, cuando llegan allá las personas se encuentran la acción o no sé, la actitud de las personas es un poco más fuerte, ¿sí? Y donde el uno comienza a gritar, el otro comienza a gritar, ¿sí? Como a tratar de irse a los golpes. Es ahí donde obviamente nosotros como policía, como mediador, vamos a intervenir y tratar de bajar los ánimos y decirles, no señores, que acá no venimos a golpearnos, acá venimos a solucionar el problema, su problema, porque no es mi problema, sino simplemente su problema para que usted pueda convivir bien. Ustedes tienen ahí un gran reto como mediadores, porque precisamente mediar se trata de poner sobre la mesa, balancear, digamos, como los intereses de ambas partes para poder llegar a una negociación. Pero ustedes tienen ahí un gran reto porque tienen una figura de autoridad. Ustedes se apoyan o tienen algún tipo de asesoría de psicólogos, de otros profesionales para lograr ese efecto que no sea como tan represivo, sino más bien que ellos tengan confianza en ustedes para que puedan mediar a través de ustedes. Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros el año pasado? El año pasado había un convenio con la alcaldía que era de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que se estaba trabajando. Este año en el momento no lo hay. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con comisaría de familia, estamos trabajando con conciliadores, cuando ya son temas pues, de arrendamiento, que es otro tema muy complicado, ¿verdad? Es un tema muy aparte. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hemos tenido capacitaciones, inclusive estuvimos en España, que estuvimos en Villarreal, España, capacitándonos sobre ese tema de mediación policial, ¿sí? ¿Qué hacemos? Muchas de las veces nosotros como policía nos tenemos que convertir como en el psicólogo de esa persona, escucharla, porque es que al ciudadano le gusta es que lo escuchen, muchas de las veces necesita desahogarse de lo que se está presentando. Y que uno sienta que es alguien neutral. Ok, perfecto, sí, porque es que eso es lo que nosotros hacemos, ni para un lado ni para el otro, y eso se le hace esas recomendaciones antes de la audiencia, donde se le dice a la persona para que no haya ninguna inconformidad, acá va a haber una imparcialidad tanto del un lado como para el otro. A ambos se les va a creer su versión, pero tampoco no se les va a creer su versión. ¿Para qué? Para que las personas sientan esa seguridad de que no estamos a favor de ninguno ni del otro, sino simplemente para darles o ayudarles a dar una solución a su problema. Pues patrullero, ahí está parte del trabajo de generar confianza, Ariel, de transmitir confianza por parte de las instituciones, conocer un poco más del tema. Creo que la situación siempre es mejor prevenirla que llevarla a extremos, y es el patrullero quien nos acompaña el día de hoy, el patrullero Juan Pablo. Sí, una cosita así rápida antes de ir, a ustedes los están rotando, ¿no? ¿Cuántos policías, cuántos patrulleros están atendiendo ahí en la oficina de mediación? Y en este momento hay aproximadamente 5 compañeros, 3 que están en la oficina y pues mi compañera y en mi caso amigo que estamos en la patrulla pues haciendo los respectivos seguimientos. ¿Cuánto lleva usted en el tema de mediación? En el tema de mediación, pues desde que comenzó llevamos a aproximadamente 1 año y 3 meses, 4 meses que llevo en la fecha en el momento, creo que me equivoco la verdad, pero eso es lo que llevo trabajando en mediación. Hacía parte de la patrulla de vigilancia, yo trabajaba en compartir, allá igualmente se trabajaba, ya pues como que se implementa uno mismo a partir de esa capacitación, cree generar confianza con la comunidad, que sí, la comunidad cambiar esa imagen, de que la comunidad tenga otra imagen del policía, no del represión, sino simplemente el policía al que le da respuesta y lo escucha, ¿sí? No todas las veces es el policía que llega con la pistola, con la tonfa, a agredir y simplemente a sacar, sino simplemente a decirle, ciudadano, ¿qué necesita? ¿En qué le podemos colaborar? Y tratarle una ayuda, simplemente por medio del diálogo y no por la represión. Sí, qué bueno. Pues Carlos, es un tema apasionante. No, chévere, me gusta porque sí. Es que es otra forma de ver la policía, además. Patrullero, muchas gracias. Un abrazo y me saluda al coronel Verdugo. Muchas gracias por su invitación y pues igualmente un mensaje para la comunidad, y es que tratar de generar convivencia. Por medio de la violencia no podemos llegar a ningún lado y seamos tolerantes ante cualquier eventualidad. Busca el diálogo y dialogando se llega a alguna solución. Todos tenemos inconvenientes, pero hay que tratar de llevar el problema al abismo, no que el problema nos lleve al abismo. Muchas gracias.